estoy enamorando. Cuando me mira me vuelvo loco. Ya siento que la quiero, que por ella me muero. ¿Cómo hace para que me quiera un poco? De esa chica bonita me estoy enamorando. Por ella daría mi vida entera. No sé si yo le gusto, pero me coquetea. ¿Cuándo será que me va a querer? ¿Cómo será para robarle un besito y bailar con ella apretadito? Esa chica ya me trae loquito. ¿Cuándo será que me quiere un poquito? ¿Cómo será para robarle un besito? Yo la quiero acariciar suavecito. Y me tiene loco, loco, loquito. ¿Cuándo me dará su corazoncito? Que llegó de las manos, dos. Para la King de Coquimbo, la Serena. Suavecito.